usuarios y usuarias de la Radio del Sur, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, en este nuevo formato que arranca los motores, y estamos Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarín en la producción, de este lado Vanessa Gutiérrez, hoy Jessica Dos Santos de día de descanso. El himno de los días jueves es Cape Maquis, lo pidió un usuario y salió seleccionada para el himno de este año. Hoy es 12 de enero del año 2017 y póngale volumen a esa moto para arrancar a recorrer todo el panorama nacional e internacional. Bueno, estamos listos, listas. Esperamos que nos escriban, se comuniquen con nosotros y nosotras. Y aquí, mientras tanto, estamos a la espera de una entrevista que se va a hacer en Radio Miraflores, así que en cualquier momento nos vamos a enlazar con esta radio hermana. Mientras tanto, las vías de comunicación se las damos y así usted nos va escribiendo. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vamos a hacer entonces de ya este recorrido informativo comentándoles todo lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en ese panorama también de enlaces de hermandad con Nicaragua y también los encuentros que ha sostenido luego de participar en esa toma de posesión del presidente Daniel Ortega de su compañera de vida Rosario Murillo, que ahora es la vicepresidenta de esta hermana nación. Desde allá, el presidente Nicolás Maduro, bueno, además de estar en esos actos maravillosos, estuvo en la reunión del comité ejecutivo del Foro de Sao Paulo que se realizó allí en Nicaragua. El mandatario participó y dio algunas palabras y anunció que va a llevar a la CELAC el documento de la cumbre de Sao Paulo como idea central de la Nueva América. Vamos a escucharlo. Este documento nosotros lo vamos a hacer circular hasta el último rincón de la última organización de base de nuestro pueblo, del Congreso de la Patria, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico, para que en Venezuela se abra un gran debate sobre el consenso de nuestra América. Y yo, como presidente de la República Bolivariana, en pleno ejercicio de mi cargo constitucional, seré la voz de todos ustedes ante la cumbre histórica de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y llevaré este documento como idea central de la Nueva América en el resto del siglo XXI. Ajá, ya Emily me está diciendo que me va a traer café. Muy bien, Emily Sanz, ya nos está preparando un cafecito. Bueno, el presidente Maduro, ¿no? Importante. Todo lo que tiene que ver también con la cumbre de la CELAC que se va a desarrollar en estos días próximamente, pero que además tiene ese respaldo Venezuela y toda nuestra América Latina desde el Foro de Sao Paulo. Esa necesidad también de que este continente no pierda las esperanzas y se concrete nuevamente la unidad de las fuerzas revolucionarias, no solamente en nuestra América Latina, sino en todo el mundo. También el presidente Maduro exigió la libertad del líder revolucionario Oscar López Rivera, quien está preso, uno de los presos políticos de mayor data que tiene Estados Unidos. Y bueno, Venezuela siempre ha sido solidaria. Hoy va a haber una movilización importante. Vamos a escuchar esas palabras del presidente Maduro sobre Oscar López Rivera. La bandera de Puerto Rico libre, independiente, latinoamericano, nuestro americano, aquí está esa bandera, nos emociona mucho verla en las plazas, en las calles, Puerto Rico. Ojalá Barack Obama tuviera un halo de luz que le llegara de un ángel divino y firmara el único decreto que apoyaríamos de Obama en la vida, que es el decreto de libertad para Oscar López Rivera. El Nelson Mandela de nuestra América, libertad, libertad, libertad para Oscar López Rivera. Lo pedimos desde aquí. Su único delito, amar a Puerto Rico, querer verla libre, independiente, unida a América Latina. Allá tiene Puerto Rico en la CELAC su puesto, su silla. Y sabemos que más temprano que tarde, en este siglo XXI, veremos la independencia de Puerto Rico. Bueno, y les comentamos, hoy los congresistas demócratas Luis Gutiérrez y Darren Soto, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, la presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Melissa Mar Viverito, y el artista René Pérez, de junto cantante del grupo Calle 13, van a encabezar un nuevo reclamo desde Washington a favor de la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera. Eso va a ser hoy al mediodía en la Plaza Farragut de la capital estadounidense, o mejor dicho, fue ayer al mediodía en la Plaza Farragut de la capital de Estados Unidos, y va a incluyó la entrega de esas 100.000 peticiones a favor de que el presidente Barack Obama otorgue clemencia o libertad a López Rivera. Así que estaremos, bueno, pendientes de si Obama lo hará o no, y generará lo que tanto está esperando el pueblo puertorriqueño y nosotros. Y el evento de hoy, que sí tiene también como figura estos personajes que les mencionaba, se va a hacer una nueva exhortación para que sea liberado, y este apoyo tiene también el acompañamiento, mejor dicho, de 10 premios Nobel. También el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y la comisionada residente en Washington, Jennifer González, la legislatura de Puerto Rico y el expresidente Jimmy Carter, entre otros, están acompañando la petición del día de hoy. Así que nueva movilización, esperando que Oscar López Rivera sea liberado. Así lo hizo lo propio también el presidente Maduro desde este espacio, desde el encuentro de la cumbre, o la cumbre de Sao Paulo. Además, también el presidente Maduro hizo un llamado a las autoridades argentinas para exigir la libertad de la líder mapuche, Milagro Sala, que ustedes saben está enfrentando en Argentina un juicio ilegal, que da risa además y da mucha rabia al mismo tiempo por los argumentos que ellos están escribiendo en contra de esta líder indígena argentina, que además está promoviendo y ha venido promoviendo desde la construcción de la Tupac un proyecto extraordinario de gobierno desde las bases, ¿no? Incluyendo ahí la educación, la salud, la construcción de vivienda. Y bueno, eso molesta, ¿no? Porque han sido bien críticos la Tupac, el movimiento Tupac Amaru, con estos sectores de la ultraderecha. Y bueno, ya la detuvieron por estar presente en algunas manifestaciones, y los argumentos se quedan realmente en el chiste, ¿no? Cuando se trata de juzgar a este personaje, o a esta lideresa indígena argentina. Vamos a escuchar al presidente Maduro. Vemos las banderas de lucha del pueblo argentino, y desde aquí, con la sangre india que corre en nuestra sangre, desde el pueblo de Huaycaipuro nos sumamos al llamado mundial por la libertad de Milagro Sala, líder indígena del pueblo argentino. Libertad para Milagro Sala. Son las causas justas que nos unen, que van configurando lo que es el esfuerzo de estos tiempos. Y el 5 de marzo todos los movimientos sociales del mundo tienen la posibilidad de participar y están invitados a conmemorar la desaparición física, la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Esta invitación la hizo nuestro presidente Nicolás Maduro. Había triunfado para siempre el capitalismo, el modelo unipolar. Nadie se atrevía a hablar de imperialismo. El imperialismo había desaparecido del lenguaje, aunque no de la vida de la humanidad. Así que el Foro de Sao Paulo, cuando fue fundado, fue un acto heroico de creación, como dijera Mariátegui, un acto heroico, un acto justo, un acto necesario, un acto lleno de fuerza creadora, desde la esperanza de lucha de los movimientos sindicales, campesinos, intelectuales, culturales, desde la izquierda latinoamericana. Hubo como un acto de rebelión, de no rendición ante una situación tan difícil del mundo. El Foro de Sao Paulo, sin lugar a dudas, logró recoger para entonces el patrimonio más preciado de la lucha de nuestro pueblo, patrimonio de dos siglos de lucha. En 4 años, próximo 5 de marzo, están invitados a Venezuela todos los movimientos sociales, políticos. Próximo 5 de marzo vamos a conmemorar los 5 años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Vamos a hacer un gran evento internacional. Están invitados desde ya, ¿qué dije yo? Corrijo, se cumplen 4 años de aquel 5 de marzo del año 2013 en que nuestro comandante partió de esta vida. Están invitados especialmente Vamos a hacer un conjunto de eventos con movimientos populares, sociales, para intercambiar las experiencias de lucha del pueblo venezolano en todos estos años, para escuchar las experiencias de lucha que hoy tiene Brasil, Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, y también hizo un repaso, ¿no?, por lo que ha sido el gobierno de Barack Obama, próximamente entregando ya ese mandato al presidente electo Donald Trump. Decía el presidente Maduro que durante estos 8 años de gestión lo que hizo fue arremeter contra la humanidad. La obsesión de Obama, tiene una obsesión Obama, está obsesionado con el tema petrolero. Ahí está haciendo maniobras para que no se recupere el petróleo, Obama. Petróleo ha bajado los 2 últimos días. Y detrás está la mano de Obama. Coletazo, que yo le llamo el coletazo de los últimos días de Obama. Quiere hacer daño hasta el último segundo. Porque el Obama, haciendo el balance de sus 8 años, Obama lo que ha hecho es daño a la humanidad, a la paz y al derecho a vivir de la humanidad, y ha hecho daño a nuestra América. Ese es el balance que tenemos que sacar de Obama. Tanta esperanza que se levantó en Estados Unidos y en el mundo, tanta esperanza frustrada. Y el Obama de Washington terminó tragándose y matando al Obama de Chicago. Él prefirió ser complaciente y entregarse en los brazos de los que mandan, de los lobbies de Washington, y olvidar a su pueblo de Chicago. Y cuando digo Chicago, digo olvidar a los pueblos del mundo, nosotros, los pueblos del mundo. Bueno, importante, ¿no? Ayer seguramente ustedes tuvieron la posibilidad, y los que no se los comentamos, de ver la primera rueda de prensa de Donald Trump como presidente electo, y bastante irónico, ¿no? Ha sido Donald Trump, y bastante duro y directo fue con lo que ha sido la administración de Barack Obama. Le decía que ha sido la peor administración que ha tenido los Estados Unidos. Eso no lo hace santo, ¿no?, a Donald Trump. Yo ayer lo veía y decía, creo que ha sido electo un presidente, primero, bueno, que responderá a las cuestiones mucho más duras, ¿no?, de los Estados Unidos en torno a lo que es el imperio, porque él dice que va a recuperar ese Estados Unidos que perdió su norte como imperio y que fue arrastrado por malas gestiones, ¿no? No porque él vaya a ser mejor y bueno o chévere con el mundo, ¿no? Ya hemos visto su parte de su rostro. Pero yo decía, un presidente que electo, que además es muy directo, y que pareciera que no le pica la lengua para hablar, ¿no? Decía además que sus relaciones con Rusia pudieran mejorar en la medida que Rusia los respete a ellos y ellos respeten, ¿no?, a Vladimir Putin. Decía incluso que si Vladimir Putin le gustaba, o por unas declaraciones que ofreció Vladimir Putin, que si le gustaba Donald Trump, por esa sinceridad, bueno, que él no tenía ningún problema, que más bien eso le pareció una ventaja para las relaciones. Y sí fue muy duro con China, ¿no? Fue muy crítico con China y decía que todo el mundo está hablando de informaciones falsas sobre las presuntas acciones de ciberataques o ataques a Estados Unidos desde Rusia. Y él decía, bueno, pero nadie habla de China, ¿no? Y China nos ha perjudicado y no sé qué. Bueno, entonces tiene una postura bastante dura con China, una postura un poco más amplia hacia Rusia. Eso no quiere decir que vayan a ser los mejores amigos. Él decía, bueno, tenemos que llevarnos bien. Si nos llevamos bien, chévere. Si no nos llevamos bien, bueno, las cosas serán de otro color. Así que bien pendientes con Donald Trump y bien pendientes con cómo está dejando a Estados Unidos Obama, porque además ya hay por allí noticias en torno al Obamacare. Ustedes saben que una de las propuestas que hizo Donald Trump es eliminar, erradicar el Obamacare, que era el plan o el programa de salud que el presidente Obama adelantó, desarrolló, y Trump le dijo, bueno, nosotros vamos a eliminarlos. Y ya el Senado estadounidense dio el primer paso para acabar con ese plan de salud que él llevó adelante Barack Obama y que ha sido bastante costoso, ¿no?, para el pueblo estadounidense. Según Donald Trump, él va a presentar un plan mejor, de mayor alcance y de mayor atención para el pueblo, así que pendientes con eso. Noticia importante también en torno a Venezuela: el Tribunal Supremo de Justicia declaró el día de ayer miércoles que son nulas todas las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional ante su condición de desacato. Mediante un comunicado, el máximo tribunal recordó que las actuaciones del Parlamento no tienen validez, ni siquiera tiene validez la instalación y designación de su junta directiva por el desacato al Poder Judicial, la violación de la Constitución y de su propio reglamento de interior y debate. Por esa razón, el presidente Nicolás Maduro tendrá que presentar su mensaje anual ante el Tribunal Supremo de Justicia y no frente al Parlamento como se acostumbra. Este evento se efectúa en el mes de enero, está previsto para este domingo. 15 de enero, pero además el señor Julio Borges está ejerciendo una función en desacato como presidente de la Asamblea Nacional y se está exhortando, bueno, esa Asamblea Nacional a que no tenga esa presidencia, pues, o sea, pudiera volver Ramos Alú, que también está en desacato, un desastre realmente. A mí me da mucha pena, yo a veces pienso, ¿no?, en esos momentos en que tuvimos la Asamblea Nacional a nuestro favor y recuerdo la fuerza, ¿no?, el carácter democrático y la fuerza que hubo dentro de la Asamblea, particularmente porque el pueblo ejerció ese poder de legislar, esa capacidad de crear sus propias leyes, de debatirlas, de criticar con las leyes con las que no está de acuerdo, y ahora eso no es posible, ¿no? Tenemos una Asamblea en desacato, una Asamblea que no sirve para nada y de verdad da pena ver esa Asamblea siendo el reflejo de la política ejecutada desde un sector, ¿no? Y este sector es el de la derecha. Así que es lamentable lo que está ocurriendo. Pero otra noticia importante que fue anunciada el día de ayer por el vicepresidente ejecutivo de la República es la detención de un dirigente, diputado, además de la oposición, que se llama Gilbert Caro, quien está vinculado a sectores que promueven el terrorismo y la violencia en el país. Vamos a escuchar esa denuncia. A pocas horas de haber instalado el Comando Antigolpe por la Paz y la Soberanía, hemos desplegado todo el esfuerzo y un conjunto de operaciones a partir de la inteligencia que ya veníamos recabando sobre grupos violentos, sobre actividades de carácter terrorista. Y queremos informar en detalle sobre la detención del ciudadano Gilbert Alexander Caro Alfonso, hecho ocurrido el día de hoy en horas de la mañana en el estado Carabobo. Pero es importante además informarle a Venezuela quién es este ciudadano. Es activista de una organización al margen de la Constitución y que durante los últimos años se ha dedicado a cultivar de violencia, a cultivar de actos terroristas las calles de Venezuela. Bueno, ahí está, este señor Gilbert Caro, por fomentar actos terroristas contra la paz de la patria, está detenido. Ustedes saben, además, que Venezuela ha instalado esa Comisión Nacional Antigolpe y, bueno, se están haciendo ya los trabajos de fondo, ¿no?, para dar con todos esos sectores violentos que intentan perjudicar nuestra patria. Detallaba Tarek El Aissami que cómo se llevó a cabo toda la captura de este diputado vinculado al terrorismo tras sostener varias reuniones en zonas fronterizas con Colombia. Vamos a escucharlo. Ahora, ¿cómo fueron los hechos que condujeron el día de hoy a su detención en flagrancia? El pasado domingo 8 de enero, este ciudadano se encontraba en la frontera colombo-venezolana, específicamente en Ureña, muy cerca de un central azucarero. Ahí estableció una reunión con tres ciudadanos por identificar. Luego cruzaron la frontera y estuvo hasta altas horas de la noche en la ciudad de Cúcuta, en la República de Colombia. Regresaron en horas de la madrugada y además lo que despertó la alerta fue que no registraron su ingreso ni reportaron su movimiento migratorio en las oficinas del SAIME. Este hecho fue denunciado el día 9 de enero a través de una cuenta Twitter por el gobierno bolivariano del estado Táchira, donde denunciaron la presencia de este ciudadano en este estado. Bueno, ahí está Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, quien también afirmó que la justicia actuará en este caso con estricto respeto a los derechos humanos. Se trata de la captura y la desarticulación de estos factores que persisten en transitar por la vía violenta y es por ello que acertadamente y con base a este tipo de informaciones que manejan los organismos de prevención y seguridad ciudadana y los organismos de inteligencia del Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro desplegó el Comando Antigolpe por la Paz y por la Soberanía. Y fíjense, acaba de ser capturado este dirigente y con estricto apego a lo previsto en la Constitución, con estricto apego a lo previsto en las leyes de la República y en respeto absoluto a los derechos humanos, este ciudadano está siendo custodiado ahora mismo por el SEBIN para cumplir su presentación ante las instancias judiciales y que además sea castigado con todo el peso de la ley. Basta ya de impunidad. Bueno, ya lo decíamos, este señor Gilbert Caro junto a otro dirigente de Voluntad Popular han sido detenidos, están siendo custodiados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y serán llevados ante la justicia. Pero además tenían para que lo sepamos y lo entendamos, un fusil automático liviano, calibre FAL 762, perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el cual estaba o tenía su serial limado, contenía además 20 cartuchos sin percutar y tenía además un cofre contentivo de 3 barras de alto explosivo plástico conocido como C4, que es considerado además material de guerra. Por eso está detenido, y no porque están lo que están diciendo por ahí algunos diputados de la derecha, que pobrecito, señor Gilbert, que él es ahora un detenido político, un preso político, terrorista, ¿no? Es lo que está denunciando el gobierno nacional, que es este señor, producto de las investigaciones que se tiene. Así que pendientes. Tenemos otra noticia y vamos ya con esta a la pausa. El gobierno de Venezuela ha desplegado también el órgano de defensa integral en resguardo de la soberanía y la paz como un deber constitucional. Nuestra compañera María de los Ángeles Hernández nos amplía la información. Desde el Parque Ezequiel Zamora en la ciudad de Caracas se llevó a cabo la activación del órgano de defensa integral en la región capital. Esto en el marco del Plan de Ejercicio Cívico-Militar Zamora 200. El comandante de la Región Estratégica de Desarrollo Integral Caracas, Mayor General José Ornella Ferreira, expresó que es deber de todo el pueblo venezolano defender y resguardar la soberanía de nuestro país. Todo venezolano, según el artículo 322 de la Constitución, tiene el deber de defender la paz, indistintivamente de colores, indistintivamente sean venezolanos y extranjeros. Por eso que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no espera la responsabilidad de defender la paz. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con su pueblo, el artículo 326 habla de la corresponsabilidad del Estado y de la corresponsabilidad de la sociedad en la defensa de la paz. Por su parte, Daniela Ponte, jefe estatal del órgano de defensa integral, ofreció detalles del gran despliegue y puesta en marcha para el próximo 13 y 14 de enero del ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200. Nosotros vamos a estar desde el día de hoy, que estamos activando ya todas las comisiones. No solo participa la Fuerza Armada, está participando toda la SOBI Capital con los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluida allí nuestra Milicia Nacional Bolivariana como elemento central. Estaremos desplegados en el patio de las academias, todo el paseo monumental de los próceres, para luego hacer un ejercicio cívico-militar de más de 45.000 personas, que nos desplegaremos entre el pueblo uniformado y el pueblo civil. Estaremos allí juntos en esa unión cívico-militar desplegado. La ejecución de este plan permitirá la activación de una estructura de gobierno en lo político, orden interno, económico, social, entre otros, con el fin de atender de manera inmediata cualquier eventualidad que atente contra la seguridad y la paz de todo el pueblo de Venezuela. Para la Radio del Sur, reportó para ustedes en la ciudad de Caracas, Venezuela, María de los Ángeles Hernández. 8:30, vamos a la pausa, ya venimos con más, y mientras tanto y por si acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. Integración. La Radio del Sur. Impulsando la integración de los pueblos. Golpe parlamentario en Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, rechazó el documento aprobado por la nueva directiva de la Asamblea Nacional, donde desconocen la Constitución y hacen llamados a la desestabilización. Dicen ellos que abandono de cargo, y hay 10 millones de estudiantes en sus escuelas garantizadas la educación pública. Abandono de cargo, y todos los días atendemos a miles de familias en Barrio Adentro, 100%. Abandono de cargo, y todos los días atendemos a 3.200.000 pensionados. Si no fuera por lo trágico de la violación constitucional que ha cometido la pandilla que hoy está al frente de la Asamblea Nacional, sería un acto cómico, burlesco, cómico, muy cómico, que solo nos daría risa. Mienten y dan la cómica. Dan la cómica y mienten. Así que yo llamo a toda Venezuela. Quiero que este llamado llegue. Que este llamado llegue a concentrarse en lo central. A concentrarse en los CLAP. A concentrarse en los huertos. En los conucos escolares. A concentrarse en el trabajo productivo. A concentrarse en el desarrollo de los CPT. Consejos Productivos de Trabajadores. Quiero que este llamado llegue. Que nadie se deje distraer. Que nadie se deje sacar del centro. Somos muy dados a distraernos. Entonces viene el jefe de la banda, de la pandilla, CJ, y lanza una provocación, experto en provocación, experto en golpes de Estado,

contacto mientras tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Regresamos, son las 8:38 minutos de la mañana. Fémina desde Argentina se montó en la moto y con el tema Más vale tarde que nunca sonando acá en la Radio del Sur. Agárrense duro, como dice José Gregorio Padrón, porque seguimos recorriendo las noticias del día y también leemos sus mensajes. Dicen acá, buenos días camaradas, necesitamos urgentemente la OLP, que el organismo competente se encargue de hacer una revisión a fondo. Aquí no dejan dormir de música a todo volumen toda la noche, y peleas y robo a cada rato, y las invasiones en Tacarigua y los Guayos para parar en el estado Carabobo. Ya estamos cansados de esa situación. Por favor, soy la señora Edith Rinon. Son los apartamentos de Tacarigua y este se dice, debe ser Tacarigua, ¿no? Hasta ahí llegó. Bueno, necesitan las OLP también allá activas en el estado Carabobo. Buenos días, chicas. Les hago un llamado al ministro de Salud. ¿Qué pasa con el hospital de Calabozo en Guárico? Que ellos dicen que el gobierno suple los insumos y uno va y tiene que comprar lo que van a colocar al paciente, que se aboquen a la situación que desde hace tiempo se está viviendo aquí. Mi nombre es Mariana Sánchez, dicen en este mensajito. El tema de salud, bueno, ministra, ¿no? De salud. Atender también este tipo de llamados, no solamente el presidente Maduro, para eso están los ministerios y los organismos adscritos a esos ministerios. Dicen acá, Cacique nos escribe, saludos Vanessa, el Tron desde que habló fue una avalancha de callar a quien sea y responder lo que le conviene. Vaya, por lo menos es sincero y directo. Buenos días, por fin, el día viernes 13 de enero, la alcaldía de Atures, de Amazonas, van a pagar el 50% del bono navideño. Mire si se da a sus trabajadores. Mientras Liborio dice que el gobierno nacional que no envía los créditos adicionales para Amazonas, y eso lo escriben en el mismo mensaje. Profesor Marlin Lara, escriben así. También dicen Cacique, y lo de Obama con su despedida me conmovió, de verdad no es chiste, no lo digo porque lloro, sino por su, o dice porque lloró, sino por su populismo y contradicción. Bravo, Obama. Le escriben acá al señor Obama que se despidió. También escriben otro mensajito. Me dicen lo siguiente, desde el 9 de junio estoy sin teléfono e internet, ya estoy cansada de ir a la oficina y me dicen que sigue insistiendo. Creo que ya basta de Cidia, y este mensaje nos lo ha mandado bastante Violeta Alguizu. Por favor, cante de atender, pues en esos casos, desde el año pasado está ella escribiéndonos y nadie le resuelve la situación. Hola, buen día chicas, soy Eric Medina desde Carlos Arbelo, parroquia Tacarigua, en el estado Carabobo. Se han olvidado de nosotros, les envié la semana pasada dos mensajitos de texto y no me lo leyeron. De todos modos, por aquí se les quiere mucho y que Dios me las bendiga y las proteja, porque ustedes están cumpliendo una labor importante. Dios las cuide. Ay, Eric, debe ser que como llegan muchos mensajes, no nos da tiempo, a veces se van las dos horas de programa entre las entrevistas, al conversar, leer algunos mensajes aquí, a veces se cuelan. Y hay otros días en que la mensajería de texto llega tarde, a veces no llegan los mensajes completos. Y otros días, ¿verdad, Carlitos? Nos pasa. Estamos aquí sentados esperando los mensajes y no llegan. Parece que el problema es de la conexión. Y cuando cerramos el programa, al rato empiezan a llegar todos los mensajitos. No es porque no queramos leerlo. Y mejor dicho, cuando tienen esos mensajes tan bonitos. Dicen, buenos días, camaradas. Necesitamos los cauchos para poner a rodar a toda máquina de nuestro país. Solo regulado, precio regulado, ¿no? Dice Mario, que mande ese mensaje. También dicen acá, buen día, amigues. William, mira, vivo en Guacara, vía Vigilima, en el sector Tronconero. Allá no llega nada de la misión, necesitamos ayuda. Hay un puente que se cae y el alcalde no hace nada. Así que, por favor, le hacemos un llamado al presidente, que la bolsa no llegaron aquí. Y hay una escuela que ya no tiene nada por motivo de Lampa. Por favor, hay ranchos y no ha llegado Barrio Tricolor. No hay que leamos este mensaje que lo manda Williams, que vive en Guacara, en el sector Tronconero, que necesitan que las misiones se activen en esta localidad. Otro mensaje, buenos días, camaradas. ¿Será que pueden decir el número de teléfono para llamar al programa? Dice Jesús Rodríguez. Jesús, ahorita vamos a tener una entrevista, pero 994-0073. 994-0073 o el 994-2664. 994-0073. 994-2664. Otro mensaje, ya vamos a llamar, ¿no? Para la primera entrevista del día. Dicen por acá, los trabajadores de Amazonas están molestos y no quieren el 50%, sino quieren completo. ¿50% de qué? Ya van 3 días que los sindicatos y los trabajadores no están de acuerdo, los trabajadores no están laborando, dice Marlin, que nos escribe desde Amazonas. Bueno, el 50%, si es el 50% de aumento, eso es lo que hay, 50% de aumento. Ahora, no sé si está hablando del 50% de otra cosa. Así que manden, por favor, mayor claridad para que se entienda su mensaje. El señor Mario también agrega que las fábricas de caucho son elementos fundamentales. Y también nos dicen acá, buenos días, camaradas, no hay que tener piedad con la oposición. Gracias a ellos, mis niños, mi esposo y yo estamos pasando hambre, dice Jesús Rodríguez, que manda ese mensajito. Bueno, son las 8:43 minutos de la mañana. Minutos de la mañana, nos vamos a ir hasta Panamá porque allí la corte ha negado la solicitud del expresidente Martinelli de suspender su extradición. Él está siendo investigado por distintos delitos de corrupción. Hablemos de ese tema. Cruzamos en moto por Centroamérica y el Caribe. Allí nos está escuchando y vamos a conversar con él, Hugo Vera, corresponsal de Telesur en Panamá. Hugo, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Venezuela. Buen día, compañeros, y a toda la audiencia que nos sigue a través de la Radio del Sur, a todo el mundo. Bueno, Hugo, queremos conocer entonces esta decisión que ha sido emitida en el mes de diciembre de la Corte, negando esa solicitud al expresidente Martinelli de suspender su extradición. Cuéntanos el proceso que se ha generado también en Panamá en medio de todo el proceso de investigación contra Martinelli. No, exactamente. Lo que pasó fue que la defensa de Ricardo Martinelli hizo una petición de nulidad de la petición de extradición que hizo la Cancillería panameña. Pero ¿qué pasa? La Corte la desestimó argumentando que el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería panameña solamente fue el canal entre la justicia panameña y la justicia estadounidense. Entonces, en este caso no cabe que el Ministerio de Relaciones Exteriores sea quien desestime esa solicitud de extradición, sino que tiene que ser el país, o sea, el propio Estados Unidos, quien desestime la solicitud que hizo la justicia panameña. Por eso fue que se desestimó. Recordemos que a Martinelli se le requiere en Panamá por la investigación de uno de esos 11 casos que se archivaron en la Corte Suprema de Justicia. Ese caso es el de las escuchas telefónicas. Son cerca de 150 escuchas telefónicas que se realizaron a opositores a su gobierno, incluyendo sindicalistas, miembros de otros partidos, personajes de la sociedad civil, donde se utilizaron fondos estatales para comprar el equipo que hoy se encuentra desaparecido para espiar a estas personas debido a que se oponían en su momento al gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Ahora, ha sido todo un suceso, ¿no? La situación de investigación contra el expresidente panameño, incluso dio la vuelta al mundo el tema. Él se encuentra, según las informaciones, en Miami. Él solicitó se fugó del país para no ser llevado ante la justicia y se encuentra en Miami. Yo quisiera que nos comentaras cuál es la actitud, la sensación que también hay en el pueblo panameño frente a todo este proceso de investigación. ¿Hay confianza de que en algún momento Ricardo Martinelli pueda ser extraditado al país y juzgado por estos actos? El 28 de enero del 2015, Ricardo Martinelli sale del país, argumentando que existía persecución política en su contra. Desde ese momento, la gente y los movimientos sociales, sobre todo los que son los que se mantienen siguiendo el tema, argumentan que la justicia para mí ha sido muy lenta en aplicarse. Por ejemplo, en el caso de la extradición tiene más de algunos meses de haberse solicitado a los Estados Unidos. Bueno, el presidente Ricardo Martinelli se puede decir que huyó, se autoexilió en Miami a poco tiempo de que llegara el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. La manera de accionar, por ejemplo, de la Corte Suprema ha sido muy, muy, muy, muy lenta en comparación a otros casos, lo que hace pensar que no existe intención por parte de la justicia panameña en traer a Ricardo Martinelli para que no solamente enfrente los cargos que se le ponen por el tema de las escuchas telefónicas, sino aquellos por malversación de fondos durante su gobierno, por el robo de dineros del programa de ayuda nacional, que era un programa destinado a la ayuda de pobres, y también que enfrenta a la justicia por otros señalamientos más que se dan también con respecto a coimas recibidas por miembros de su gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la gente está perdiendo poco a poco la confianza en que la Corte Suprema, la justicia panameña, realmente lo traiga a Panamá y se le enjuicie por todo esto. Además de eso, Hugo, yo tengo entendido que la propia Corte había remitido al Departamento de Estado de los Estados Unidos una solicitud de arresto provisional. ¿Cómo está viviendo Ricardo Martinelli en Miami? ¿Él le tiene algún tipo de casa por cárcel o él está libre? ¿Cuál es la situación de él en Miami? Negativo. Martinelli todos los días envía, para hacerlo más claro, hacerlo coloquial, o sea, Martinelli todos los días a través de las cuentas de Twitter manda fotos de la vida que lleva en Miami. Él vive prácticamente en un residencial de lujo en Miami, un residencial de edificios de lujo en Miami, y vive como cualquier persona dentro de los Estados Unidos. Vino básicamente una vida de turista, de gimnasio, supuestamente va a asistir a la toma de posesión del recién electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una vida bastante, bastante, bastante lujosa y que parece para muchos panameños también una burla, que una persona que es requerida en Panamá por robos de fondos públicos se mantenga con esa, aquí hay una palabra para eso, frescura ante los ojos del mundo. En ese contexto, Hugo, ¿cómo está también el panorama político panameño? Porque no ha sido solamente Ricardo Martinelli, ¿no? Ha sido buena parte del equipo de gobierno del que fue llevado también investigado por estos casos de corrupción ante los ojos de ese pueblo en Panamá. ¿Cómo está la política? ¿Cómo está el panorama? Ahora, cuando se fue el presidente Ricardo Martinelli, comenzó también a llevarse a la justicia a varios de los implicados de todos sus ministerios, y todos ellos fueron investigados. A muchos de ellos se ha cuestionado que las medidas que se han implicado de castigo han sido de casa por cárcel, de país por cárcel. En este momento, creo que de todos los implicados en casos de corrupción durante la época o el gobierno de Ricardo Martinelli, solo una persona se mantiene en cárcel. La mayoría han sido todos liberados, se mantienen bajo investigación, pero no hay todavía una pena aplicada. No hay todavía nadie realmente que haya pagado por lo que se hizo. Muchas de las personas se han prestado, por ejemplo, para colaborar con investigaciones, sin embargo, todos tienen país por cárcel o pasa casa por cárcel. Aquí en Panamá se habla de la división de la justicia. Se habla que cuando se trata de personajes de la política o personajes allegados al poder, la justicia es una. Sin embargo, la justicia que se aplica a la mayoría de las personas, o sea, al pueblo común, sí, es otro tipo de justicia. Eso también, aparte de lo que te mencionaba de Martinelli, hace que la gente continúe perdiendo esa confianza que nunca ha sido buena de la justicia panameña, y ha sido una de las partes notables de los gobiernos, por decirlo así, después de la invasión de Panamá, que han sido todos gobiernos no liberales, gobiernos controlados por los intereses de Estados Unidos, gobiernos que están marcados por fuertes escándalos de corrupción desde el principio, desde el nacimiento, por decirlo así, de, como lo llama la partidocracia aquí en Panamá, de la nueva era democrática. Han sido muchísimos los escándalos de corrupción, han sido muchísimos los escándalos de robo a narcas del Estado. Eso es importante mencionarlo porque no solamente fue en el gobierno de Ricardo Martinelli, sino en los gobiernos que se dieron de 1990 en adelante, que ha habido muchísimos escándalos de corrupción. Sin embargo, ninguno de estos personajes políticos se encuentra pagando por esto. Bien, Hugo, de verdad que lamentable el panorama también de justicia para Panamá. Te mandamos un abrazo y vamos a estar pendiente entonces de que venga de aquí en más en este año. Un abrazo para usted, compañera. Un abrazo para ti también. Ahí estaba el periodista y corresponsal de Telesur en Panamá, Hugo Vera, hablándonos sobre esta negativa que ha hecho la Corte Suprema de Justicia panameña de una solicitud que se hizo incluso desde Cancillería y con otros abogados del señor Martinelli para que se suspendiera su extradición. Bueno, se mantiene la solicitud de extradición. Él está viviendo desde 2015 en Estados Unidos, particularmente en Miami, a donde se van todos los terroristas, todos los corruptos, todos vuelan a Miami, ¿no? Allá debe estarse reuniendo con Posada Carriles seguramente, y saldrán a tomarse algo y a bailar, porque así los recibe Estados Unidos, ¿no? Y los protege. se ha pedido la extradición al Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero como bien nos dice Hugo, no hay ni siquiera la posibilidad pequeña de que se haga lo propio, ¿no? Para que Ricardo Martinelli sea juzgado en su país o en cualquier otro lugar donde se encuentre. Y además de eso, eso viene dado además porque a lo interno, en Panamá, hay figuras de la política vinculadas al gobierno, estos casos de corrupción, de escucha y espionaje telefónico que tuvo el gobierno de Martinelli, que viven en el país y no fueron llevados a juicio, solamente uno solo, como bien nos decía ahí Hugo Vera, ha sido juzgado y además tiene casa por cárcel. Ustedes sabían que en febrero del año 2010 el señor Martinelli recibió un reconocimiento como alumno distinguido de la Universidad de Arkansas. Se lo dio el gobernador Mike Bibe, lo designó como embajador honorario del estado de Arkansas y además ese mismo año se creó la beca Ricardo Martinelli Berrocal para proporcionar ayuda financiera a estudiantes futuros panameños en la Universidad de Arkansas. ¿Qué tal? Este corrupto, ¿no? Siendo premiado por Estados Unidos, por eso que se fue allá y por eso no ha pagado todas sus deudas. Son las 8:54. Oye, motorizado, no te comas la luz, ajusten los espejos que vamos por la autopista de la información. Mientras tanto y por si acaso. La pelota en dirección hacia el territorio del jardín derecho. ¡A lo profundo! ¿Cuánto quedó eso? Alegría hay aquí en la cabina con el señor Álvaro Susarini, que está de fiesta porque ayer en la pelota venezolana el resultado fue favorable para las sardinas. Mira, señor Álvaro, para los tiburones de la Guaira, que han ganado 4-2 a los Tigres de Aragua y han pasado a esa ronda necesaria, nuestros aplausos para la Guaira. Yo pensé que se quedaba, ¿no? Yo pensé y Álvaro me dijo, no, la Guaira pasa. Y me ha dicho que ha sido un partido, un juego, mejor dicho, de infarto, que no sabía qué hacer anoche, que tuvo pesadilla. Suponga el volumen allá a la samba, pues, para que celebren, que hay mucha gente de la Guaira que nos escucha. Carlos se ríe, vale. Bueno, Cardenales va muy bien, Zulia, extraordinario ambos. Y la Guaira, que tiene las ganas de quedarse con este campeonato. Así que felicitaciones a Tiburones de la Guaira. ¿Cuáles son los próximos encuentros? Alvarito, usted lo sabe. Se encuentran próximamente hoy en juego. Tiburones Lara. Uy. Y Caribes Águilas. Tiburones Lara, Caribes Águilas. Así que bueno, ahí están. Yo sé que Douglas Capo va a estar ligándole a su equipo, el Zulia. Por ahí tengo otros amigos que le van a Cardenales. Y Cardenales está muy bien posicionado. Zulia también, ¿no? Pero bueno, ya ahí está. Vamos a ver en qué queda esto. Otra noticia importante. El Suramericano Sub-20 de fútbol va a arrancar el próximo miércoles en Ecuador. Eso va a ser del 18 de enero hasta el 11 de febrero. Se va a disputar en Ecuador el Suramericano de fútbol Sub-20, que otorga 4 cupos al Mundial de la categoría, que se va a jugar en mayo en Corea del Sur. La selección venezolana ya llegó a Colombia. Ahí cumplió una gira de preparación y estará en Ecuador para afrontar este torneo, el que se ubica en el grupo B junto a Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia. Nada fácil, ¿no? Ese grupo en el que está la Vinotinto Sub-20. Está dirigido por Rafael Dudamel. Los nacionales ya llegaron también a Quito, donde permanecerán hasta el próximo 16 de enero para luego trasladarse a la localidad de Ibarra a la espera de su debut el día 19 ante Uruguay. El torneo lo completan las selecciones de Brasil, Colombia, Paraguay, Chile y Ecuador, integrantes del grupo A, según lo que informó la Federación Venezolana de Fútbol en su comunicado de prensa. Ustedes recuerdan que en su paso de preparación por Colombia, Venezuela terminó invicta con victorias ante la selección cafetera 1-0, el club Olaya Herrera 2-0 y venció 6-0 a otro equipo colombiano, empató a 2 goles con el club Millonarios Sub-20, así que Venezuela ya un equipo que puede tener las de ganar, no está en un equipo, en un grupo fácil, y enfrentará como su primer rival al Uruguay, luego Argentina, Perú, Bolivia. Así que vamos a estar ligándole a la sub-20 en este suramericano de fútbol que arranca el próximo miércoles en Ecuador. 8:58 minutos de la mañana, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. 12 de enero de 1790. Nace Juana Ramírez, la avanzadora en Chaguaramal, Estado Unidos. En 1813, el español israelista Domingo de Monteverde atacó a la ciudad de Maturín, en el oriente del país. No enfrentaron las tropas lideradas por Manuel Piar y José Tadeo Monagas. En esa ocasión crearon un batallón llamado Batería de las Mujeres, integrado por luchadoras patriotas. Juana Ramírez se incorporó a este batallón y muy pronto destacó por su compromiso con la independencia. La llamaban la avanzadora, por ser siempre la primera que avanzaba hacia el enemigo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y de ese vientre nació una niña en 1790 y a esa niña le pusieron el nombre de Juana. La niña Juana. De un vientre de una negra esclava y de un padre dueño de fincas, seguro de un blanco criollo, hijo de españoles. Y en ese espíritu, estoy seguro, se levantó esta muchacha, que luego por sus virtudes como mujer, como ser humano, por su fuerza, por su alegría, fue adoptada y le dieron el apellido Ramírez, por lo cual se llama Juana Ramírez. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Avance de noticias. Voces del Sur. Del Sur. Usuarios de la Radio del Sur, la saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció la noche de este miércoles en su programa Con el Mazo Dando la activación de lo que ha sido denominado como el Plan Alcatraz, mediante el cual Voluntad Popular pretende generar acciones violentas el próximo 23 de enero. Plan 23E. Ojo, no lo he leído, lo voy a leer aquí completico. Si tiene algo, lo voy a leer. Rescate de Leopoldo López. Este servicio, el comando antigolpe, pues, tiene conocimiento de los intentos de actividades de activistas del Partido Voluntad Popular de poner en ejecución el Plan Alcatraz, el cual consiste en la generación de un evento de gran magnitud como estrategia distractora para encubrir las acciones de rescate de Leopoldo López del Centro Nacional de Procesados Militares Sena Promil, ubicado en el sector Ramo Verde de Los Teques, Estado Miranda. Como antecedente, Voluntad Popular es uno de los partidos que abiertamente ha boicoteado el diálogo entre el gobierno bolivariano y factores de la contrarrevolución. Como ocurrió antes del 3 de noviembre, de la misma forma han convocado a diferentes manifestaciones y protestas, incluyendo marchar sobre Miraflores. A finales del año 2016, intentando replicar la marcha golpista de abril de 2002, así como un sinnúmero de eventos dirigidos y organizados por activistas de Voluntad Popular en las comunidades adyacentes a Ramo Verde, con la finalidad de captar simpatizantes y contar con la masa crítica necesaria para propiciar la acción de rescate señalada. El primer vicepresidente del PSUV agregó que desde octubre de 2016, el diputado suplente por el Estado Miranda y dirigente de Voluntad Popular, Gilbert Alexander Calvo Alfonso, quien en conjunto con Walter Antonio Méndez Parada, exfuncionario de la Policía de Chacao y jefe de los escoltas de Lilian Tintori, ha venido organizando una estructura de choque integrada por células paramilitares. En atención a lo anteriormente señalado, se conoce que desde el mes de octubre de 2016, el diputado suplente por el Estado Miranda y dirigente de Voluntad Popular, Gilbert Alexander Caro Alfonso, quien en conjunto con Walter Antonio Méndez Parada, exfuncionario de la Policía de Chacao y jefe de la escolta de Lilian Tintori, han venido organizando una estructura de choque integrada por células paramilitares y colectivos de la parroquia Catia, municipio Libertador de Caracas. Bueno, lo de colectivos no debe ser, sino células paramilitares, así como otros sectores del oeste de la ciudad capital con el apoyo financiero y logístico de Luis Florido y Freddy Guevara. Este servicio en el inicio del año 2017 recibió informaciones de diferentes fuentes sobre las intenciones de Voluntad Popular de generar una acción de gran impacto a nivel nacional durante la marcha del 23 de enero y que se tratará solo de una cortina de humo para distraer la atención de la opinión pública nacional para concretar una operación de rescate de Leopoldo López del Senapromil. A tales efectos propiciarán acciones violentas mediante el empleo de infiltrados de Voluntad Popular, haciéndose pasar por colectivos chavistas, reviviendo los hechos de muertes entre los asistentes a la marcha, reviviendo los hechos de muertes similares al 11 de abril de 2002, situación que podría inducir al estallido social y la reacción en cadena a nivel nacional contra el proceso revolucionario. Desde el 2.0. Tenemos la tendencia en la red social Twitter numeral no al desacato golpista, es la etiqueta en la cual usted nos puede compartir sus mensajes a través de arroba la radio del sur. Vamos a leer algunos tweets que se encuentran en este momento a través de esta etiqueta. La patria de Bolívar es una sola. El presidente Maduro pidió libertad a Milagro Sala. Esto lo comparte arroba Carlos M 8050, no el desacato golpista. Comparte una fotografía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, con una imagen que la acompaña la Milagro Sala con la etiqueta numeral libertad a Milagro Sala. También Ciudad Caracas tuitea, busca en la edición de estos jueves porque no al desacato golpista. Tribunal Supremo de Justicia declara nulos actos de la semana sanal por desacato. Aparece entonces la portada de Ciudad Caracas del día de hoy. También José Gregorio Villarreal Mora coloca: la oposición con acciones incoherentes y desafiantes hicieron que cayeran en desacato. Violan lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Numeral no al desacato golpista es la etiqueta. Cerramos aquí el presente avance invitándolos a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. La Radio del Sur te invita a escuchar Noticias Sputnik, noticias del mundo, desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana, hora local de Venezuela. Noticias Sputnik, solo por La Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Hace 4 años hubo una campaña porque creíamos que nosotros éramos, no sé, de azúcar, que si nos caía un poquito de agua nos derretíamos. Una campaña de intriga brutal contra Diosdado y contra mí, contra nosotros. La campaña la desarrollaron a todo nivel, nacional e internacional. Yo confieso que hubo gente que vino del mundo a decirme, lo primero me preguntaban, ¿y cómo estás tú con Diosdado? Bien, somos camaradas. La campaña de intriga llegó a todos los lugares del mundo, porque entonces ellos hacían una interpretación, la pandilla de los lechuvinos, oligarcas, hicieron una interpretación a su saber entender de la Constitución y pretendían imponérnosla al país por la intriga. ¿Para tratar de qué? De dividir la revolución, el mando de la revolución. Y le dijimos, y creo que lo hemos demostrado suficientemente, el mando político de la revolución está unido. Hoy, dijimos en la época, frente a la enfermedad de Chávez, más unidos que nunca. Y luego de que perdimos a nuestro comandante Chávez, lo que hemos sellado, un pacto eterno de unión, inspirados en su legado y en el derecho que tiene nuestra patria a su independencia, a su futuro y a su dignidad. Hay que ver lo que enfrentamos nosotros en esa temporada. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. La Radio del Sur, en el centro del país, Carabobo, 101.5, Valencia, Lara, 97.3, Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. más escribió en este mundo, donde dentro de una cárcel hay prácticamente la misma cantidad de hombres que allá afuera. No, hay un exceso de armas en útiles escolares en las escuelas. En este mundo de hoy, sé de las noches de unas más vagas, hay que besos en la frente, será hasta mañana. En este mundo de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, donde el arte te mata la creatividad y al artista de loco se le tilda. Mas sin embargo, se sigue al hombre que declara la guerra y cobarda el que declara la paz. En este mundo donde la comida del pobre depende 100% de un vil juego de azar. En este mundo donde sin nada más droga que olores de flores, irónicamente la misma sociedad te da la soga pa' que te ahorque. Pasando, siempre se envidia creciendo, la estamos cultivando. ¿Será que desde la bolsa no está brillando? ¿Y que esto no se está realizando? A muchos angelitos las alas se han tocado. Enseñan que en el mundo va a vivir hay que matar. Pero no lo digo, no creo, es un ensueño normal. Si no te obligan a seguir una formación militar. Dígame, señor, ¿no creen que eres tu ría? Todavía no conocen a la que está en su furia. ¿No creen en tu imperial? Abusan de su posición social diciendo que el más alto le da apoyo moral. El sanitario y el título universitario ya valen lo mismo. Y la división social se acrecentan haciéndose ya en un abismo. No es un virus al que me da protección. No es una que no tenga la mala infección. Y yo sé que salvo a ser bien sabrá mi interior. Lo que está pasando por la mente de aquello. Dime en qué mundo está. ¿Quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso? Escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Son las 9:12 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos siguen escribiendo, dicen acá, lo de Obama con... esto ya lo leímos, el de Obama y... que lo conmovió, pero no tanto por el llanto, ¿no? Los Guardias Nacionales y la Policía Nacional ayer en Central Madrileña, La Urbina, para ellos la tercera edad no existe, no nos dicen muy bien qué hicieron, pero parece que hay una situación ahí de no atención a ese sector. Buen día, Jorge Ramírez de Carora, cualquier cambio de Trump al gobierno del Premio Nobel de la Guerra Obama no favorecerá al pueblo humilde de Estados Unidos, sino a empresarios, escriben acá. También nos dicen, buenos días señoritas de Calabozo Guárico, felicito al presidente y a su gabinete por las medidas que tomaron con el traidor de Pequivén, que sigan así con todos los que traicionan a la patria, igual deberían hacer con el gerente de la arrocera Cogoyal, que aquí ese arroz no se vende, ¿para dónde lo llevan? Se preguntan, quisiéramos saber, me escriben acá desde Guárico esa denuncia. También dice, buenos días, tengo dos niños que no los puedo mandar al colegio porque no tengo comida que darles, tengo 7 meses sin trabajar y necesito ayudas, camaradas, soy mecánico escriben acá y dicen, buen día, ¿me pueden pasar el número de teléfono para hacer una denuncia importante? Bueno, ahí está el 0414-182-8973 y el 0212-994-0073. Dicen también acá, buenos días, una pregunta, ¿el aumento salarial son para las empresas privadas también? Soy Lady Ponce de Calabozo en el estado Guárico. Bueno, Lady, el ministro del Trabajo, el nuevo ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, explicó que todos los tabuladores, incluso el tabulador del sector privado, debe ser ajustado. Nosotros tenemos un micro que preparamos con esa información. Vamos a dejar que ustedes lo escuchen para que tengan desde la voz del ministro, ¿no?, ese dato. Pongamos los puntos sobre las íes. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó un aumento del salario mínimo para beneficiar a todo el sector público, los pensionados, así como las tablas y escalas del país. Con el 50% de aumento, el salario mínimo y pensiones se ubican 40.638 bolívares. En este sentido, el ministro para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba, envió un mensaje para los sectores privados del país. Que desde el sector de los trabajadores y las trabajadoras, la clase obrera venezolana, apoyándose en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, no vamos a permitir que ninguna empresa sea cerrada, no vamos a permitir que ninguna empresa sea paralizada, porque entonces se procederá, conforme a lo que establece la ley, a las ocupaciones temporales y al control por parte de la clase obrera venezolana. Nuestro deseo es que todo siga funcionando con normalidad y que los empresarios pues hagan los ajustes que en términos de la salud financiera de las empresas corresponden y que puedan honrar, como deben honrar, porque están obligados a hacerlo, todo lo que está establecido con este incremento del salario mínimo anunciado por el presidente de la República, que no es optativo, es obligatorio en todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela y que así tiene que respetarse. La Central Bolivariana también, hemos conversado con su presidente, el compatriota Will Rangel, y bueno, hay todo un despliegue para monitorear muy de cerca el cumplimiento de esta decisión y de este anuncio importantísimo para la clase obrera venezolana que ha hecho el obrero presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Pongamos los puntos sobre las íes. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? Todos tienen que ajustarse, todas las empresas públicas y privadas, que estén ganando sueldo mínimo o no, pero deben ajustar. Bueno, yo creo que todo el mundo gana su sueldo mínimo en el sector público, pero aquellos que están en una dependencia distinta al sector público, también deben hacer sus ajustes correspondientes. Una orden del gobierno bolivariano, es una orden del presidente Nicolás Maduro, y además ese aumento ya está en Gaceta. Por ende, debería el sector privado, además que ha sido convocado a una mesa de encuentro con el gobierno nacional, con el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, Fede Cámara ha sido convocado para hablar de este tema, deberían estar haciendo los ajustes correspondientes, así que pendiente con ese tema. Aquí también nos dicen, otro mensaje, buenos días muchachas, hago el llamado a Gas Comunal Carabobo, zona industrial, no cumplen con el servicio. Hay familias en Las Agüitas con 3 y 4 meses solicitando el gas, pasan cerca y alegan que no tienen nuestro pedido. Bueno, hay una noticia y espero que esto se haga realidad, porque está llegando esta denuncia y hace varios meses también la denuncia se ha hecho constante. Dice, Gas Comunal normaliza la distribución de GLP a nivel nacional de gas licuado de petróleo. Dice la nota, Gas Comunal, filial de PDVSA, informa al país que se está normalizando la distribución de gas licuado de petróleo en todo el territorio nacional para así solventar el déficit de este importante producto de los hogares venezolanos. Por ello que se suma esfuerzo para optimizar toda la cadena de valor del negocio a fin de prestar un servicio eficiente, seguro y de calidad a todos sus usuarios, dada la importancia del gas licuado de petróleo por su estrecha relación con la soberanía alimentaria. Gas Comunal, esto es una nota de prensa de Gas Comunal, se salió esta semana, trabaja sin descanso los 365 días del año para el abastecimiento seguro del gas, con la inversión sostenida al adquirir 20 nuevas cisternas para el transporte del combustible desde las fuentes de suministro hasta las plantas de llenado. El mantenimiento es preventivo y correctivo en las unidades de distribución, fabricación, reparación y adquisición de cilindros en sus diferentes presentaciones de manera permanente. Y dice que la filial de Petróleos de Venezuela, con el poder popular organizado, han conformado empresas de propiedad social directa comunal en diferentes zonas del país, lo que permite ampliar el radio de acción de la distribución, contribuyendo con la nueva economía comunal, con 110 empresa, sociedad de propiedad social directa comunal a nivel nacional, que atiende el 24, a más del 24% de la población. Pero bueno, esperemos que este comunicado, que habla de que se está normalizando la distribución a nivel nacional, que van avanzando en eso, permita entonces que las denuncias que nos hicieron los usuarios cesen y que entonces llegue el gas comunal al precio justo a cada una de las comunidades. Dicen acá, si se pueden habilitar mensajes para denuncias de empresas que no pagaron los 3 meses de tickets y retroactivos. Bueno, las denuncias sobre ese tipo de cosas, Ministerio del Trabajo, ¿no? Cuando una empresa falla y no es competente, más allá de que nosotros le damos el mensaje por acá, si usted no se mueve y hace las diligencias en los organismos correspondientes, la denuncia no va a prosperar. Entonces, ¿a dónde tiene que ir la gente cuando no le hacen el pago correspondiente de su salario, de sus aumentos, los botan de manera injustificada o lo que sea que le ocurra? Tienen que ir al Ministerio del Trabajo, porque nada hace usted con mandarnos un mensaje a los medios, que nosotros solo difundimos, no somos el ente encargado de velar por que usted le paguen o no, sino de difundir la información. Usted tiene que ir al Ministerio de Trabajo, pues, como trabajador o trabajadora. Entonces, esas son las vías regulares. Ahora, denuncias, nosotros las leemos, pero eso no quiere decir que leyéndola aquí se le va a solventar la situación. Hay que actuar desde cada uno de ustedes como trabajadores. Dicen aquí también una denuncia, amiga, los condominios de las residencias están vetando, ¿será? A los vigilantes que están bajo su contratación por el aumento. Dicen también, camaradas, únanse a la campaña contra la esclavitud de los carritos helados empujados por heladeros ebrios. Dicen acá, bueno, no sé muy bien a qué va esa campaña. Vamos a tratar de viajar a otros lugares, vamos a intentar movernos por el resto de nuestra América Latina y el Caribe. Ahora nos quedamos en el sur. Nueve 20 minutos de la mañana. Este enlace nos va a llevar hasta Chile porque hubo unas declaraciones de la presidenta Bachelet que ha dicho que el actual sistema de pensiones es sencillamente inviable. Insistió en la importancia de realizar una reforma al sistema y de acuerdo con la mandataria chilena, la situación actual no responde ni a las demandas actuales ni mucho menos futuras de las personas mayores. Sigue el tema ahí de el sistema de pensiones chileno. Vamos a ver de qué, cómo va todo ese proceso que ha liderado también el pueblo chileno de denuncia, de demanda y de sanciones también ante la falta de atención a los pensionados, pensionadas. Vamos a darle los buenos días a Esteban Silva Cuadra. Él es presidente del Movimiento Socialista Allendista en Chile. Esteban, buenos días. Gracias por siempre estar pendiente de estas conexiones con la Radio del Sur. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Bueno, Esteban, en principio evaluar, ¿no? Porque sabemos que estas denuncias y todo el tema de las pensiones ha también tenido unas importantes movilizaciones en Chile, y quisiera saber cómo está este año 2017 este tema, porque apareció la presidenta Michelle Bachelet abordándolo y hablando de que no es viable para el pueblo. ¿Cómo está el proceso de discusión sobre este tema y cuáles son las propuestas que han surgido desde las bases sociales y también desde el gobierno nacional? Bueno, la verdad es que es positivo que la presidenta Bachelet termine de reconocer de que el actual sistema de administración de fondos de pensiones es inviable, es insostenible, porque creo que a pesar de que se demoró mucho tiempo, siempre es positivo que una gobernante escuche el clamor de millones de chilenas y chilenos que ha estado en las calles todo el 2016. Les recuerdo que hubo 3 grandes movilizaciones en periodos distintos nacionales en contra de las AFP, administradoras de fondos de pensiones, que movilizaron a más de 2 millones de personas en las calles a lo largo y ancho de todo Chile. Y el 4 de noviembre pasado, del año pasado, hubo un paro nacional y protesta nacional para terminar con las administradoras de fondos de pensiones y gestar una seguridad social, un sistema de pensiones, de jubilaciones, basada en un sistema solidario de reparto y tripartito, es decir, que sea con participación económica para este fondo social real, tanto de los empresarios, o la trabajadora, como el Estado. Lamentablemente, la presidenta Bachelet, aparte de constatar esto, no hizo nada. Y la verdad es que ahora está reconociendo algo, me parece positivo, pero tampoco es claro qué es lo que quiere hacer, porque ella se reunió con el movimiento No Más AFP, que dirige un conjunto de organizaciones cuyo vocero es Luis Mesina, hace varios meses atrás, y se comprometió a darles una respuesta sobre la propuesta que tiene el movimiento social y de los trabajadores. Pero la verdad es que no ha dado ninguna respuesta, sino que lo que parece sugerir la presidenta Bachelet, a un año que le queda del término de su mandato, es hacer una reforma, pero dentro del mismo sistema, es decir, del mismo sistema injusto e inviable que ella señala, que es el sistema de la administradora de fondos de pensiones basado en una capitalización individual. Le quiero decir que el movimiento No Más AFP tiene una propuesta nacional sólida, elaborada por las organizaciones sindicales y un grupo muy importante de economistas y profesionales, que plantea un nuevo sistema solidario de pensiones. Lo plantea incluso en un tiempo escalonado. Es una propuesta sólida que todavía no ha sido considerada, al parecer, por el gobierno, sino que el gobierno quisiera hacer algunos retoques y reformas menores, pero dejar el sistema de fondo bajo una reforma y no de cambiarlo de raíz. Creo que este es el problema central que tiene la política chilena en general, es decir, se dice una cosa y se hace otra, y creo que este es el problema que tiene que encarar el movimiento social, los ciudadanos, el movimiento popular y los trabajadores del 2017. Importante recordarle al pueblo venezolano, Esteban, porque aquí nosotros, afortunadamente, nuestro sistema de administración de pensiones es del Estado, o sea, está administrado por el Estado venezolano. En el caso de Chile, las administradoras de fondos de pensiones están en manos de instituciones financieras privadas que, bueno, toman ese dinero de los ciudadanos chilenos, de su trabajo, y posteriormente ocurre toda la situación de desigualdad que tú estás mencionando. Quisiera consultarte, tú hablabas de que en el caso del gobierno de Michelle Bachelet, que ya le queda también este periodo, y posteriormente vendrán las elecciones, no se ha tomado esa propuesta del movimiento No Más AFP. Quisiera saber si alguna de las personas que se están vislumbrando por allí como posibles candidatos a las elecciones ha estado atendiendo esta demanda, se ha visto vinculado a estas denuncias del pueblo chileno, y si hay posibilidades de que en un nuevo gobierno se pueda atender como debería esta situación. Bueno, la verdad es que este va a ser el tema, como bien tú señalas, que cruza toda la sociedad chilena, y va a ser el tema del 2017. Este año hay elecciones, como bien lo señalaba, tanto de presidente o presidenta y de parlamento, ¿no? Y este es el tema central que está cruzando todos los candidatos, precandidatos a estas alturas, ¿no? Todavía ninguno es candidato. Se refieren en distintos niveles y formas a la necesidad de modificar el sistema de pensiones chileno por su nivel de injusticia y de pensiones tan miserables. Pero ninguno, hasta esta hora, ¿no?, se ha pronunciado sobre la propuesta específica, maciza, sólida, del movimiento No Más AFP, que es una propuesta con números, con proyecciones, hecha con mucha responsabilidad. El movimiento No Más AFP lo ha interpelado a todos los precandidatos. Incluso hay un sector importante de dirigentes sindicales, sociales, que le han pedido al movimiento, pero más que al movimiento, a Luis Mesina, el presidente y vocero de este movimiento, ¿no?, que sea él el candidato presidencial, con el objeto de que sean los propios trabajadores los que se autorrepresenten, porque la casta política y empresarial en Chile, a pesar que dice que se preocupa cada vez que hay una movilización, tiene oídos sordos y quiere impedir un cambio de raíz de esto, de manera tal de que todavía está por verse incluso si son los propios movimientos sociales y los trabajadores, y por tanto las fuerzas progresistas y de izquierda reales, las que levantan una candidatura, por ejemplo, de alguien como el propio vocero del NOMA AFP, Luis Mesina, que se lo han pedido públicamente. Esto tiene que ser discutido en las organizaciones sociales, entre las fuerzas políticas sociales, etcétera, de manera tal de que los éxitos, comillas, del movimiento social, es decir, las movilizaciones, las grandes manifestaciones que han permitido que se tome conciencia, tengan un correlato en la política y no se queden solo como una ola que llega a la playa, pierde fuerza, para que todo cambie, para que nada cambie, que es uno de los problemas que tiene la institucionalidad neoliberal del capitalismo tan salvaje que tiene Chile, a pesar que parezca, entre comillas, como una sociedad, entre comillas, con gobierno progresista, que no es tal. Además que creo importante, Esteban, ¿no?, hablar de esa situación también que puede generar inestabilidad, no solamente en cuanto a lo que significa generar esa pensión, sino que estas son sociedades anónimas, ¿no?, tengo entendido, y pudiera gestarse también situaciones de corrupción a lo interno de esta de este tipo de generación de pensiones. Yo quisiera que tú nos comentaras si ha habido o si se ha registrado este tipo de situaciones, y además si hay posibilidad de llevar a juicios a empresas o a esas empresas privadas que han capitalizado con las pensiones de los ciudadanos chilenos. Mira, la verdad es que esto está en el corazón del modelo económico actual chileno, que es un modelo basado en la primacía, ¿no?, de las grandes empresas privadas y particularmente los grupos económicos, en una concentración de la propiedad y de los excedentes muy brutal, con un Estado muy raquítico y que se le ha amarrado los pies y las manos para que fiscalice o sea un agente o motor del desarrollo de la economía. ¿Qué significa eso en concreto? Que en el sistema de las AFP, ¿no?, está basado el modelo económico chileno actual, porque estas administradoras de fondos de pensiones toman los fondos de nosotros y de nosotros los trabajadores, ¿no?, le sacan rentabilidad colocando en fondos de riesgo, en la bolsa, en lógicas especulativas, ¿no?, y por supuesto cuando se pierde nos aplican la pérdida a los trabajadores, a los pensionados, a los que están en estos fondos, pero las grandes rentabilidades a través de una serie de comisiones y de tretas oscuras, muchas de ellas, no son siempre los llevan a beneficiarse a ellos, a las empresas y a los directivos. Eso es lo primero. Segundo, hacen fusiones truchas. Hace poco ha habido todo un proceso en la justicia por dos AFP que hicieron fusiones para evitar pagar impuestos del orden de 800 millones de dólares, ¿no? Y todavía esta señora es un tema que está en la justicia. Y además de esto, las administradoras de fondos de pensiones y los grupos económicos que se benefician de las rentabilidades gigantescas y millonarias de ellas son los mismos que pagan políticos, es decir, que pagan políticos, y ha quedado al descubierto en varios procesos de corrupción en que coimean, pagan a políticos, a parlamentarios para que hagan leyes a su medida y semejanza, ¿no?, y a su pecunio y interés, ¿no? Y muchos de ellos financian la política, financian los medios de comunicación, que son los mismos que los aplauden y que dicen que son una maravilla para el sistema. Entonces, a uno le meten el dedo en la boca, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Todos los días, tanto los medios de comunicación que están a su servicio y muchos de ellos con participación de estas AFP en esas empresas, también a través de la política, también todo esto para reproducir este sistema y para impedir que la ley, que en muchos casos es bastante débil, lamentablemente, pueda fiscalizar y sancionar las conductas de corrupción. Por eso hay que cambiarlo de fondo, de raíz. Esto no es un problema de decir que ya no van más y decirlo como la presidenta Bachelet, de que todo cambie para que nada cambie y hacer una pequeña reformita. Creo que este es el problema del por qué también, le insisto, las personas que nos escuchan puedan entender por qué la presidenta Bachelet termina con una adhesión tan baja. Porque había una expectativa de cambios y transformaciones en que ella, de alguna manera, con mucha ambigüedad, pero dejó a ver de qué iba a encabezar, y han terminado siendo reformistas que no le hacen ni cosquillas a los grandes grupos económicos y que siguen reproduciendo la injusticia, la desigualdad, la explotación de las grandes mayorías del pueblo chileno, a pesar de que tengan un rostro supuestamente socialdemócrata. Creo que este es un problema de fondo, la relación entre el dinero y la política, y la forma en que el modelo capitalista chileno se autorreproduce y se hace lo que aquí en Chile dicen autobombo, es decir, a través de los medios grandes de comunicación, la televisión, la prensa escrita, señala que es un gran sistema, que es muy bueno, de que esto sí es un modelo estable, para hacerle creer a los trabajadores y que estén tranquilos de que sus pensiones miserables no son realmente miserables, sino que algún día van a mejorar. Bien, Esteban, de verdad un gusto siempre contar contigo, poder entender la situación, el panorama político y social chileno. Un abrazo grande desde Venezuela. Un abrazo grande para ustedes, gracias. Ahí estaba Esteban Silva Cuadra, él es presidente del Movimiento Socialista Allendista de Chile. Bueno, la mandataria ha reconocido que es inviable este actual sistema de pensiones, pero no ha hecho más nada. Nadie sabe qué quiere, ¿no? Michelle Bachelet, pero hay sectores que ya han trabajado en un proyecto, una propuesta nacional de salida de esas AFP, que es de base a través del movimiento No Más AFP, que dirige Luis Mesina. Él sostuvo que los dichos de la presidenta son la confirmación de un diagnóstico que ellos ya con mucha anterioridad y con mucha fuerza y sobre la base de los hechos objetivos habían definido. Así que más allá de la palabra de reconocer que no sirven para nada tener un sistema de pensiones privado, privatizado, que genera también pérdidas para ese pueblo y que muchas veces después que llegan adultos no reciben la pensión porque no hay quien les pague por toda esta situación de irregularidad, hay que ejecutar acciones, hay que cambiarlo de base, de fondo. Esto nació con Pinochet, pues imagínense ustedes todos los años que tiene rigiendo el sistema de pensiones, y como bien decía Esteban Silva Cuadra, es el modelo económico que tiene Chile. 9:35, nos fuimos unos minutos de tiempo a la pausa y ya venimos con la última parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información, la radio del sur, suenan los latidos de la patria grande. Radio del Sur. Basadas en la teoría económica mundial, las calificadoras de riesgo han estado presentes en el mundo bajo la premisa de cuidar a los inversionistas. Pero en realidad es esa su verdadera función. ¿Responden ellas a los capitales mundiales? ¿Con qué criterio califican a países o corporaciones? En El Mundo en 30 minutos revelamos la verdadera cara de las calificadoras de riesgo, usadas como un arma de guerra no convencional. No te lo pierdas. Este domingo, 15 de enero, a las 8:30 de la noche, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Para la oreja. Estamos en los días peligrosos del coletazo de Obama. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Tengamos conciencia de eso. Hay cosas que no se ven y son las más peligrosas desde donde se conspira contra el país. Pero como nosotros, y yo sí las veo, estoy obligado a alertar en primer lugar a los equipos de trabajo y a nuestro pueblo a elevar la vigilancia de la paz del país. Es una obsesión que tiene Obama con Venezuela. Lo lamento mucho que el Obama de Washington se haya impuesto y haya acabado con el Obama de Chicago. Conclusión final, pudiéramos decir, de esta historia. El Obama de Washington se tragó al Obama de Chicago. ¡Qué lamentable! Parece que la Casa Blanca acabó con los vestigios del Obama que hace 8 años levantó la esperanza de muchos en el mundo. Es muy lamentable. Muy lamentable todo el daño que le hizo Barack Obama con su política y su obsesión estos 4 años a Venezuela. Es muy lamentable todo el daño que le ha hecho a América Latina. Avalar el golpe de Estado en Brasil, avalar los golpes de Estado en Honduras, en Paraguay, intentar derrocar al presidente Evo Morales, atacar, intentar desestabilizar Ecuador y al presidente Rafael Correa, atacar a la Nicaragua sandinista. Qué lamentable, atacar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, muy lamentable. Epa, tú, para la oreja. Los grandes medios de comunicación, monopolizados por sectores muy poderosos de lo económico, tratan de voltear la realidad. Me parece que algunos se creen propietarios de la libertad de expresión. Algunos medios de comunicación son responsables de esta clase de conflictos, incendiando en base a la mentira. ¡Cese ya! ¡Basta! Ustedes, dueños de los medios, de estar disfrutando entre plomos y sangre. Son poderes que, como no agachamos la cabeza, nos atacan todos los días, nos tratan de desgastar, juegan un rol político. Lo que hicieron, Voces del Sur, contra la manipulación mediática, en pro de nuestros pueblos, en sus tres emisiones, siempre al día con la noticia, 6:30 AM, 12 del mediodía, 6:30 PM, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Radio del Sur, La Guaira, 98.7, Estado Vargas. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Esta canción está dedicada a las luchas actuales, pasadas y futuras de los pueblos mapuches. Ya no somos nosotros. De la mañana vamos a enlazar nuestra señal a Radio Nacional de Venezuela. En estos momentos se hace una entrevista al diputado del bloque y jefe del bloque de la patria, Héctor Rodríguez. Vamos a prestar atención. Reseñando lo que vamos a estar conversando aquí en la Asamblea Nacional, sigue siendo noticia esto, pero esta vez por la nulidad de algunas decisiones. Ha comenzado el año 2017 con muy mal pie la mayoría opositora en el Parlamento venezolano, que además es un parlamento que, debiendo ser el principal foro político del país para contribuir al desarrollo nacional, a la superación de los problemas nacionales, pues se ha convertido en una pantomima, yo me atrevo a decir, de parlamento. Yo creo que ha sido noticia, y lamentablemente una noticia negativa, ¿no? Una noticia, una continuidad, una mala copia de lo que fue el año pasado. Yo veía la primera sesión de este año, que es una de las sesiones que anula la sentencia del tribunal. Ayer salen dos sentencias. Una para anular las dos sesiones, la del 5 de enero y el 9 de enero, es decir, anular la instalación de la Asamblea Nacional y anular la decisión ilegal, inconstitucional, de declarar el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Yo veía en la primera sesión, como te decía, que se felicitaban los diputados por un año, por el primer año de sesión. Yo decía, bueno, pero ¿de qué se felicitan si indiscutiblemente ha sido el peor año en 16 años de la historia de la Asamblea Nacional? Un año donde hubo 60% de inasistencia, un año que estuvo por debajo de la media de los últimos 15 años en producción de leyes, un año que se utilizó fue para perder el tiempo, para engañar a los electores, para tratar de derrocar un gobierno. Así que bueno, arranca el año siendo noticia una asamblea de forma negativa, con el mismo ritmo que traía durante el año 2016, como tú lo decís, dices, muy lamentable, porque pudiera ser un espacio para el diálogo, para el debate, para el encuentro de todos los venezolanos, para unir fuerza en función de las principales necesidades de los venezolanos y las venezolanas. Hay que, bueno, decir que hay dos sentencias, ¿no?, en este momento emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Una de ellas anula las sesiones, las dos primeras sesiones de este año, la del 5 de enero, que además es una sesión establecida en nuestra Constitución Nacional para elegir la nueva Junta Directiva del Parlamento al inicio del periodo de sesiones cada año, y por ende, pues las decisiones que se tomaron allí no son válidas. Es decir, no hay en este momento junta directiva en la Asamblea Nacional. Y la otra, también anula la sesión del 9 de enero, donde además se cometió un... se hizo unas decisiones que pasarán a la historia de la infamia jurídica. Es así, es una aberración, raya lo ridículo, creo que hasta risible es si no fuese tan preocupante el hecho de que quisieran dar un golpe de Estado. Si quieres nos detenemos un poco en la primera, que anula lo que debería ser la juramentación de la Directiva Nacional, y bueno, tiene que ver con el conjunto de errores acumulados. La Asamblea Nacional se encuentra en desacato, se encuentra en un desacato reiterado, reiterativo, y tiene que ver con el incumplimiento de varias sentencias, del Tribunal Supremo de Justicia. Visto el comportamiento inconstitucional que ha tenido la Asamblea Nacional durante el año 2016, bueno, eso la coloca en una situación de desconocimiento de la Constitución venezolana, de su sistema político, de sus poderes, de las decisiones que emanan de esos poderes. Hay que recordar que en Venezuela hay una democracia con una división de poderes, un sistema político que distribuye el poder entre un sistema de poderes, entre cinco poderes, y eso hace que haya una distribución de las funciones. La Asamblea Nacional en Venezuela tiene una función legislativa. Fíjense que en Venezuela tenemos cinco poderes, no tres. En casi todos los sistemas hay tres poderes y el órgano legislativo tiene una doble función de legislar y controlar. En Venezuela se crea el poder moral, el poder ciudadano, el poder del control. ¿Dónde está la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo? Se crea el poder electoral, que en la mayoría de los sistemas es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, que se le quita al Poder Ejecutivo y se crea un poder electoral para que sea más independiente, para que haya mayor credibilidad de parte de todos los actores políticos. Y bueno, los tres poderes fundamentales de la teoría de la división del poder, que es el legislativo, que le corresponde legislar, el ejecutivo, que le corresponde ejecutar las leyes, los mandatos legales, y el judicial, que le corresponde evaluar el cumplimiento o no y aplicar las correspondientes decisiones, sentencias, mandatos, ¿no? En este caso, la máxima instancia del Poder Judicial, que le corresponde evaluar el cumplimiento de las leyes, es el Tribunal Supremo de Justicia, que es la última instancia y que es el único que puede interpretar la máxima ley, que es la ley constitucional. No es responsabilidad del Ejecutivo, no es responsabilidad del Electoral, no es responsabilidad del Moral, no es responsabilidad del Legislativo evaluar si se cumple o no una ley. Eso es responsabilidad del Judicial. El legislativo debe limitarse única y exclusivamente a legislar, y a legislar en el mandato, en el marco, en el cuadro que te permite la Constitución Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, la oposición venezolana, desde que llega, en el 2015 tuvo una victoria con el 53% de los votos, creyó que esa victoria le daba, tal cual dictadura, los poderes que están distribuidos entre los distintos poderes, y trata de asumir para sí funciones ejecutivas, trata de asumir para sí funciones judiciales y desconoce el funcionamiento de la estructura del poder. Eso la coloca en una situación de ilegalidad, de inconstitucionalidad. Tal vez la sentencia más planteada, la más discutida, es la sentencia del claro fraude electoral que hubo en el estado Amazonas. Yo tuve la oportunidad de publicar grabaciones del mismo gobernador. Bueno, ustedes son periodistas y saben el escándalo que se habría significado que un gobernador chavista estuviese en una conversación telefónica hablando de fraude electoral en las elecciones presidenciales, por ejemplo. Ahora, como es un gobernador de la oposición, ningún medio lo toca, ningún organismo internacional dice nada. Tal vez, y ahí el Tribunal Supremo de Justicia dice, hay elementos para pensar que hay un fraude electoral, esa elección no es válida hasta que se desarrolle el proceso, y bueno, está la mesa de la unidad ejerciendo su derecho a la defensa, y por eso se ha alargado el proceso. Pero no es la única sentencia, y esto es importante que quede claro. Hay una sentencia donde le dice el Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional, tienes que respetar el reglamento, no puedes llamar la sesión 24 horas. Y además, antes. Héctor, si me permites el comentario, esa sentencia es una decisión por un recurso que solicitó en su momento la oposición venezolana en el periodo legislativo pasado. Y vamos más allá. Quien era abogado en la solicitud de la mesa de la unidad para esa sentencia es quien hoy es consultor jurídico. Es decir, bien contradictorio es que un abogado plantee una tesis jurídica ante el tribunal y hoy que es consultor jurídico plantee otra distinta, ¿no? Tiene que haber coherencia, tiene que haber racionalidad. Entonces ya tenemos, bueno, la sentencia del caso de Amazonas, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del cumplimiento del reglamento de interior y debate, y luego hay un conjunto adicional de sentencias que la Asamblea Nacional tampoco cumple. Por ejemplo, el hecho en que en Venezuela, donde tenemos un sistema presidencialista, cuando nosotros elegimos al presidente, elegimos a quien va a gobernar el poder ejecutivo, pero también elegimos a quien va a ser jefe de Estado, es decir, quien coordina el resto de los poderes, quien representa a Venezuela en el exterior, quien dirige la Fuerza Armada, quien controla el erario público. Es por esa razón de ser un sistema presidencialista y no parlamentario que se le da una protección especialísima a la figura presidencial. Por lo tanto, no hay posibilidad de que ningún poder en soledad pueda evaluar, pueda juzgar la función presidencial. La misma Constitución exige la concomitancia, palabras más sencillas, la participación de varios poderes para poder iniciar cualquier evaluación. La Asamblea Nacional ha desconocido, y muchos opositores dicen, bueno, es que el tribunal está limitando a la Asamblea Nacional. No, la Asamblea Nacional tiene una clara limitación plasmada en la Constitución. Lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia es diciendo, Asamblea Nacional, limítate a lo que dice la Constitución. No te puedes extralimitar. Y hay un principio en el derecho que es muy claro. Para los ciudadanos, todo lo que no está prohibido lo puedes hacer. Pero para los funcionarios públicos, para las instituciones públicas, todo lo que no está claramente permitido en la ley, no lo puedes hacer. Es decir, si la ley claramente no te permite juzgar al presidente, tú no lo puedes hacer. Es un principio inverso. Pues en el derecho privado, todo lo que no está claramente prohibido, tú eres libre de hacerlo. En el derecho público, todo lo que no está claramente permitido, tú no lo puedes hacer. Ahora, Héctor, en este sentido, y quiero recordarle a quienes nos están escuchando a través de Radio Miraflores en sus distintos diales en todo el país, a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela, que conversamos con el diputado Héctor Rodríguez, quien es jefe del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional. ¿En este momento sigue entonces en desacato la Asamblea Nacional? Absolutamente. La Asamblea Nacional estará en desacato como lo estaría cualquier poder, cualquier ciudadano, hasta que la Asamblea Nacional no asuma y respete todas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Hay sectores de la oposición que dicen, bueno, pero es que a mí no me gusta esa sentencia. Bueno, pero es que los ciudadanos, las instituciones, no tenemos la posibilidad de evaluar si nos gustan o no nos gustan las sentencias de un tribunal. Y yo pongo un ejemplo que yo creo que es muy, muy explicativo. En el 2002 aquí hubo un golpe de Estado. Creo que ningún venezolano tiene duda de que Pedro Carmona Estanga, de que Fede Cámaras, de que los actores de la MUD dieron un golpe de Estado en 2002. El Tribunal Supremo de Justicia de ese momento dijo, no hubo golpe de Estado, había un conjunto de generales premiados buenas intenciones resguardando la vida del presidente. Para casi ningún venezolano esa sentencia era racional, estaba ajustada a la verdad. Ahora, era una sentencia del tribunal. ¿Qué hizo el comandante Chávez? ¿Qué hizo la revolución? La respetó y siguió en el plano jurídico, el plano político, combatiendo esa sentencia, pero asumiéndola. La oposición tiene derecho a la crítica, al pataleo. Sí, lo que no puede decir es, no, yo acato una sentencia cuando me gusta y cuando no me gusta no la acato. Porque ningún sistema político funciona de esa manera. Si tú eres demócrata, si tú respetas el sistema político, si tú respetas la Constitución, tienes que respetar las reglas de juego. Si no hay reglas de juego, no hay un canal democrático para dirimir diferencias que han existido, que existen y que van a seguir existiendo. Entonces, para resumir, hay dos sentencias que salen el día de ayer. Una sentencia anula las sesiones de instalación y la sesión donde se decretó ilegal e inconstitucionalmente el abandono del cargo, que es un absurdo jurídico, un absurdo político. O sea, creo que ningún venezolano puede decir, no, el presidente no está. Bueno, entonces, ¿quién firma el aumento de salario? No sabemos. ¿Quién está dirigiendo la operación Zamora?